ven, no es que sean tontas, así que eso es un detalle. Pero yo le quería decir eso. Como oveja, enmudeció y no abrió su boca. Eso sucede con el animal propiamente tal. No abre su boca. Cuando es llevado al matadero, no abre su boca. No emite sonido. Ninguno. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Eso es lo que decía el profeta Isaías, más o menos 700 años antes, por ahí más o menos, de que verdaderamente viniera Jesús a esta tierra. Y yo tomé el pasaje así entre todos los evangelios de cómo es el momento en el cual matan a Jesús. Hoy día estamos con interpretación simultánea para la chica que está ahí de Finlandia, entonces ya no entiende español, entonces así que Pablo está ahí usando sus dotes de profesor de inglés. ¿Ya? Va a abrir Renacimiento en Finlandia la Teri después, ¿ya? No es y no es broma, ¿ya? Te unjo hoy día como pastora, ya no. Mire, los evangelios, si uno hace una compilación, dice esto: al amanecer, todos los sacerdotes principales y los líderes del país hicieron juntos un plan para matar a Jesús. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12 discípulos. Con él venían muchos hombres armados con cuchillos y palos. Los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes judíos los habían enviado. Judas ya les había dicho: al que yo bese, ese Jesús. Arréstenlo y llévenselo bien atado. Judas se acercó a Jesús y le dijo: maestro, y lo besó. Jesús ya sabía lo que iba a suceder, y cuando los vio venir, salió a su encuentro y les preguntó: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, respondieron ellos. Jesús les dijo: yo soy. Los soldados y los guardias del templo cayeron de espaldas al suelo. Si nosotros unimos Isaías 53 con esto, Jesús dice que acá él sabía lo que iba a pasar, pero no dijo nada. Ni siquiera respondió, ni siquiera nada. Y Jesús, en el momento que dice yo soy, y ahí pasa así como un detalle a veces casi insignificante, que cuando Jesús dice yo soy, los soldados, los guardias se van de espaldas. Ahora, de ahí hay un asidero bíblico para cuando de repente alguien ora y la gente se cae. Cuando es de Dios, es de Dios, no cuando lo empujan para que caiga, ¿ya? O le hacen una zancadilla. Y... ¿Por qué? Porque Dios hace eso. O sea, Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, se aparece el Señor y él cae. Pablo va en un animal, caballo, burro, camello, no sé lo que habrá sido, y se aparece Jesús y él cae. O sea, cuando aparece, cuando está la presencia de Dios, muchas veces la gente caía. Y en este caso Jesús dice, yo soy. Y él podría, hermano, yo quiero que piense en esto. Es como, bueno, se dice, ¿no es cierto?, que Jesús es el Cordero de Dios. Al decir yo soy y caer, los guardias o los soldados que iban a prenderlo, queda claro el poder que tenía Jesús. Y Jesús podría haber usado su poder en ese momento para hacer lo que quisiera, porque él le podría haber dicho al Padre que, no sé, él tenía poder sobre la naturaleza, tenía poder sobre todo. Él podría haber dicho que venga fuego, él podría decir que se abriera la tierra, etcétera, y se iba a hacer. Pero Jesús no usó de su poder, simplemente cayó y aceptó cuál era la voluntad de Dios para él, y no dijo nada. Eso uniéndolo con lo que pasó en Isaías. Más adelante vamos a cortar la historia. Simplemente lo aprenden a Jesús, lo llevan a juicio. Ya todos sabemos que lo acusan de blasfemia, lo acusan de creerse Dios, de ser el Hijo de Dios. Se aferran de algo que él dijo, que en tres días se destruirá el templo, pero en tres días lo va a reedificar. Y lo acusan de hacerse igual a Dios. Por todos los medios, Pilato trata de que no sea muerto Jesús, pero no tiene éxito. Todos conocemos la historia. Y finalmente al Señor lo entregan. Y esto ustedes lo pueden leer ya sea tanto en Lucas como en Juan o en cualquiera de los evangelios, cuando habla del momento en que el Señor es entregado a Pilato y los soldados se burlan de él. Puede ser Mateo 27, cualquiera de esos. Pilato dice: yo no soy culpable de la muerte de este hombre, los culpables son ustedes. Y la gente le contestó: nosotros y nuestros hijos seremos responsables por la muerte de este hombre. Pilato puso en libertad a Barrabás. Luego ordenó que golpearan a Jesús en la espalda con un látigo y que después lo clavaran en una cruz. Una de las virtudes, yo creo, que tuvo la película de Mel Gibson es que lo mostró como una, como un algo mucho más real de lo que hasta el momento había sido. Algunos dicen que incluso le faltó realismo, que puede haber sido aún más brutal el hecho, pero eso ya es un detalle. Y también cuando uno estudia la Escritura sabe que el látigo con el cual golpearon a Jesús en la espalda no era un látigo común y corriente como el que todos nosotros podemos conocer a veces, sino que tenía unos ganchos, tenía una especie de garfios, por así decir, que al momento de penetrar, al momento de golpear la carne, penetraba y arrancaba, hermano. Entonces cuando le dan latigazo al Señor, no es así como uno se pudiera imaginar. Claro, un dolor, etcétera, y que queda, por así decir, roja la piel, nada más. Fue mucho más que eso. Fue mucho más que eso. O sea, se le arrancó la piel y la carne de la espalda, y obviamente debe haber habido una gran cantidad de sangre. Y el Señor estaba ahí y seguía sin decir nada. Entonces ordena que lo golpearan a Jesús en la espalda con un látigo y que después lo clavaran en una cruz. Los soldados de Pilato llevaron a Jesús al patio del cuartel y llamaron al resto de la tropa. Allí desvistieron a Jesús y le pusieron un manto rojo. Le colocaron en la cabeza una corona hecha con ramas de espinos y le pusieron una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron ante él y en son de burla le decían: «¡Viva el rey de los judíos!». Lo escupían y con la misma vara que le habían dado le pegaban en la cabeza. Cuando se cansaron de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para clavarlo en la cruz. Los soldados salieron con Jesús. En el camino encontraron a un hombre llamado Simón, que era del pueblo de Cirene, y obligaron a ese hombre a cargar la cruz de Jesús. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera. Allí le dieron vino mezclado con una hierba amarga que servía para aliviar los dolores. Jesús lo probó, pero no quiso beberlo. Los soldados clavaron a Jesús en la cruz y luego hicieron apuestas para ver quién de ellos se quedaría con su ropa. También colocaron un letrero por encima de la cabeza de Jesús para explicar por qué lo habían clavado en la cruz. El letrero decía: este Jesús, rey de los judíos. Junto con Jesús clavaron también a dos bandidos y los pusieron uno a su derecha y el otro a su izquierda. Luego los soldados se sentaron para vigilarlos. La gente que pasaba por allí insultaba a Jesús y se burlaba de él, haciéndole muecas y diciéndole: tú dijiste que podías destruir el templo y construirlo de nuevo en 3 días. Si tienes tanto poder, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del pueblo se burlaban de él. Decían: salvó a otros, pero no puede salvarse él mismo. Dice que es el rey de Israel, pues que baje de la cruz y creeremos en él. Dijo que confiaba en Dios y que era el Hijo de Dios, pues si en verdad Dios lo ama, que lo salve ahora. También los bandidos que fueron clavados junto a Jesús lo insultaban. Poco después Jesús dijo: Padre, perdona a toda esta gente, ellos no saben lo que hacen. Hermano, uno, y yo insisto que uno nunca podrá, creo que por el Espíritu Santo uno tiene ciertos vislumbres de lo que puede haber sucedido, y creo que el Señor a través del Espíritu Santo nos ha mostrado ciertos momentos de lo que fue ese acontecimiento. Pero imagínense la historia: nosotros no vemos nunca a Jesús diciendo nada, hablando, siguiendo con la línea del Cordero, nunca diciendo nada, y el único momento en que abre su boca es para pedir que Dios perdone a los que le están haciendo eso porque no saben lo que hacen. Yo insisto en un concepto, hermano, que Jesús, siendo el Hijo de Dios, ya había demostrado con creces tener el mismo poder que tiene Dios. Él había hecho milagros de todo tipo. Había resucitado muertos. Había calmado la tempestad. Había caminado sobre el agua. O sea, había demostrado su poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Había liberado mucha gente endemoniada que le llevaron. O sea, él tenía poder sobre el mundo espiritual. Y él podría haber dicho muchas cosas en ese momento en la cruz.